bosque por la casa y me cruzo con mis ojos. No encontré tu sonrisa, mucho menos un tímido adiós. No, yo te busqué en mi pecho cuando estaba perdido.